cintura. Solo invítala, que yo sé que a ella le va a gustar. Llévatela a pasear, que yo sé que liberal. En el sexo inmortal, con su flow natural. Como culebra, con una furia bestial. Trabajando con los mejores, Nelly, el alma secreta, con el tubo del Texas, Chinchimaldi, Plan B.